Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Pasaron 6 minutos de las 10 de la noche. Bienvenidos todos a Flores Negras. Vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche aquí en la radio pública, en el 870 del Dial. Y tenemos una noche con mucha música, un programa muy especial realmente. Vamos a estar escuchando, compartiendo mucha música. Y también vamos a estar compartiendo en esta noche algunas entrevistas, algunas charlas vamos a tener. En minutos nada más vamos a hablar con el conductor del programa, con Mariano del Mazo, que no pudo estar acá, pero bueno, vamos a estar hablando con él y compartiendo algunos temas también de actualidad. Y tenemos más entrevistas, más charlas. Vamos también a estar hablando en esta primera hora de programa con un músico brasileño que realmente es una leyenda en cuanto a su apellido. Es el hijo de Dorival Caymmi, es Dori Caymmi, pero que también ha hecho una carrera propia con un sello particular y va a estar actuando en Buenos Aires. Se va a estar presentando el próximo fin de semana junto a Horacio Molina. Así que, como anticipo de ese concierto, vamos a conversar con Dori Caymmi, esto durante el transcurso de la primera hora, y también vamos a estar hablando con otra gran artista, en este caso argentina, actriz, cantante. Me estoy refiriendo a Soledad Villamil, que también viene con fechas, va a estar actuando el próximo sábado y el 27 de octubre también. Dos conciertos va a hacer Soledad Villamil, presentando su tercer disco solista, que se llama Canción de Viaje. Esto va a ser en La Trastienda, en San Telmo, ahí en Balcarce, al 460. Así que bueno, tenemos mucho para compartir, por supuesto informes, también lanzamientos, la agenda de conciertos, pero vamos a empezar de a poquito, vamos a empezar con la gran voz y la poesía del flaco Spinetta en esta noche de sábado. Vamos a escuchar un poco Spinetta y después seguimos con Flores Negras. Ser el viento. Flores Negras es Paola Escobar, es Nacho Rabavengo en producción, es Mariano del Mazo, es también Ezequiel Sánchez y Natalia Liubarov en la parte técnica, y también es Miguel Vicente en la locución. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, Andrés, audiencia. Bien, dispuesta a dar los teléfonos, ¿qué te parece? Dale, dale, ahora los vamos a dar. Vamos a contar primero que lo que estamos escuchando, por supuesto, la voz del Flaco Spinetta, grabado en un concierto en vivo, que esto quedó registrado en el disco Exactas, y lo que está cantando es El Marcapiel, un temazo que también grabara en estudio, en Tester de Violencia, aquel disco que salió editado a fines de los años 80, en 1989, y esto es a propósito de una exposición que se inauguró el miércoles pasado en la Biblioteca Nacional, en el primer piso, que realmente a aquellos que tengan alguna sensibilidad o que hayan escuchado alguna vez la obra de Spinetta, es muy recomendable. Hoy estuve por ahí. Es una exposición que es chiquita en términos de despliegue, no es que ocupe demasiado espacio, pero realmente es muy emocionante ver los dibujos de Spinetta ilustrador, de Spinetta dibujante, algunas ilustraciones que él ha hecho a lo largo de su vida de autos, algunas ilustraciones que tienen que ver, que tienen mucho humor del Flaco Spinetta, en una exposición que se va a estar, digamos, presentando hasta el mes de diciembre, hasta mediados del mes de diciembre, y que tiene algunas joyitas también, como por ejemplo los manuscritos de Spinetta. Ahí se veía dentro de la exposición en la Biblioteca Nacional, que tiene entrada gratuita, se veía el manuscrito de La Bengala Perdida, ya que hablábamos de Tester de Violencia. Se ve, por ejemplo, uno puede presentar, digamos, tiene ahí enfrente la guitarra que usó Spinetta en Kamikaze, en el concierto de presentación de Kamikaze, una guitarra acústica, una Ovation, que pertenece al curador de la muestra y que se la prestó para aquel entonces a Dylan Martí. Y realmente es muy emocionante ver eso, es muy emocionante ver las fotos de Spinetta en distintas etapas de su vida, desde que era chiquito ahí en programas de los años 60 y pico, pasando por Almendra, por todos sus grupos, por su etapa solista, ver las tapas, lo que fueron las fotos de las tapas de sus discos, como por ejemplo la tapa de La La La en un formato de gigantografía. Increíble esta exposición de Spinetta y muy emocionante, así que realmente la recomendamos. Y también estuvieron por allí el día que se inauguró la exposición Paola y Nacho Rabavengo, porque el día que se inauguró hubo una actividad, van a seguir las actividades referidas a Spinetta en la Biblioteca Nacional, va a haber cada 4 o 5 días siempre va a haber algún tipo de actividad, la vamos a estar compartiendo, vamos a leer qué es lo que viene, pero bueno, el día que se inauguró, el miércoles pasado, hubo un concierto de Claudio Cardone y del Mono Fontana, así que lo que vamos a compartir de música de fondo es la música de estos dos tecladistas haciendo, por supuesto, la obra de Spinetta, y en primer término la voz de Dylan Martí, hablando del porqué de esta exposición y hablando de Spinetta, y después a ver a Spinetta recitando un poema de su padre. Nosotros estábamos decididos, tratándose de la Biblioteca Nacional, no nos pareció que era un ámbito cualquiera. Entendimos, y sobre todo lo entendió la familia, que fue la primera que nos dio el apoyo para llevar esta muestra adelante, que era el ámbito apropiado. Creo que lo que me asombra es su ejemplo, ¿viste? Fundamentalmente, ¿no? El ejemplo que nos deja como artista, como padre de familia, como amigo. Empezando a entender. Por un momento jugando, vi las cosas perfectas y el mundo infinito. Ahora comprendo que el infinito no ha cambiado. Está presente cuando miramos al cielo los que lo amamos. Gracias. Bueno, lo que escuchamos era en el marco de la inauguración de la exposición, que fue el miércoles pasado, y que va a seguir, digamos, habiendo actividades en la Biblioteca Nacional, siempre con entrada gratuita. De hecho, este miércoles próximo va a haber una charla a cargo justamente de Eduardo Dylan Martí, Fernando Spinner y Daniel Rolls, y también se va a proyectar un cortometraje, Balada para un Kaiser Carabela, de Fernando Spinner. Bueno, hay muchas más cosas a ver, y por supuesto lo que es la exposición permanente de Spinetta, donde hay, decíamos, fotos, manuscritos, guitarras que tocó Spinetta. Realmente muy emocionante esta exposición, y había mucha gente hoy en la Biblioteca Nacional paseando y visitando esta obra que homenajea lo que ha sido la poesía y la música de Spinetta. Y también eso nos da marco para un poco, además de recordar por supuesto a Spinetta, de jugar. Siempre nos gusta hablar de consignas, plantear consignas, así nos llaman y compartimos algunos ejes temáticos. En este caso, ya que está esta exposición sobre Spinetta, digamos, la pregunta es la siguiente: es ¿qué otro músico argentino que esté vivo o que quizás ya no esté se merece una exposición? Ya sea porque su obra ha sido fundamental, o tal vez porque quizás ha quedado un poco tapado, un poco perdido en la historia. Yo, por ejemplo, pensaba en un músico como y un cantor, básicamente, ¿no? Como Ignacio Corsini, que ha quedado totalmente perdido. Sus grabaciones realmente se pasan poco. Me encantaría, digamos, conocer un poco más y tener la posibilidad de acceder, digamos, a lo que han sido sus fotos, su vida, sus manuscritos. Uno de los tantos, ¿no?, que se merecería una exposición. Así que esa es la pregunta. ¿Qué otro músico de la cultura argentina, básicamente, merecería una exposición? ¿A vos quién te parece, Miguel? Yo opino, entre muchos, el hijo a Waldo de los Ríos, que está muy, pero muy olvidado. Es cierto, exactamente. Que incursionó, la base es la música criolla, incursionó en la música académica en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y está un poco olvidado, me parece. A mí me encantaría, por ejemplo, ver una exposición sobre los, bueno, aquellos que les guste el tango, sobre los hermanos Verón, que también se los conoce, pero estaría conocer un poquito más sobre ellos, sobre Raúl Verón, sobre José Verón, sobre las hermanas Verón, Elba y Rosa, sobre Adolfo, que era guitarrista, y tantos otros. Hace poco, por ejemplo, fui a una exposición de Mercedes Simone, sobre ella, en la Casa Carlos Gardel, también, increíble. Fue como acceder a un mundo absolutamente único y enterarme un poco de algunas viñetas de su historia, de su vida, de su trayectoria. Además tiene que ver los ámbitos. Vos mencionaste la Casa de Carlos Gardel ahí en Jean Jaurès. Sí. ¿Qué mejor ámbito que ese? O como la biblioteca recién para lo de Spinetta, ¿no? Sí, sí, sí. Tantos músicos que merecen homenajes. Y músicos en vida también, ¿no? En vida, sí, claro. No sé, tenemos al gran Horacio Salgán, tenemos a Mariano Mores. Ay, son muchísimos realmente. Así que bueno, esa es la pregunta de esta noche. Queremos que nos llamen. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999 98700. Y también, como siempre decimos, desde cualquier lugar de nuestro país, de nuestro gran país, lo pueden hacer al 0810-222-0870 por el valor de una llamada local. Repito, 0810-222-0870. Bueno, y los premios, entre aquellos que se comuniquen, vamos a estar sorteando unos premios muy apetitosos, porque vamos a regalar un par de entradas para el concierto de Dori Caymmi, con quien vamos a conversar en un ratito. Así que es el ganador más un acompañante. Pueden ir a presenciar el concierto que se va a realizar el próximo fin de semana, el 20, que va a estar allí presentándose junto a Horacio Molina en la Usina. Bueno, y después el otro concierto que todavía falta, pero realmente es un concierto que vale la pena, que es el concierto del guitarrista Tomatito, que va a estar actuando el mes próximo, el 28 de noviembre, pero ya estamos sorteando entradas para el concierto de Tomatito del miércoles 28 de noviembre, un par de entradas entre quienes se comuniquen y nos digan qué otro músico, además de Spinetta, merece un homenaje. También estamos en Facebook, en Flores Negras, nos pueden escribir allí. Así que bueno, eso es el juego de esta noche, está planteada la consigna. Y realmente, ya que hablamos de músicos vivos, músicos que están vigentes hoy, uno que realmente merecería una exposición, que merece un tributo permanente, es Charly García, de quien justamente ahora se acaban de editar, digamos, el disco. Antes salió como caja, una caja con tres discos y tres DVDs, que se llama 60x60, y que es el registro de sus conciertos el año pasado en el Teatro Gran Rex. Ahora se acaban de editar esos mismos discos, pero en lugar de salir en una caja, se pueden comprar por separado. Cada disco con su correspondiente DVD. La verdad que estuve toda esta semana escuchando a Charly García, deleitándome con diferentes etapas de su carrera. Vamos a compartir un tema de Charly García de la época de Clics Modernos, acá reversionado en vivo, plateado sobre plateado, Charly García. Estamos escuchando la voz de Charly García, grabado en vivo el año pasado en el Gran Rex, plateado sobre plateado, Huellas en el Mar. Bueno, y estamos comunicados. Decíamos al principio del programa que el conductor, Mariano del Mazo, no pudo estar hoy, pero sí estamos comunicados telefónicamente con él. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Bien, ¿vos? Bueno, ¿qué se cuenta? Quise llegar, pero bueno, no pudo ser. Estoy acá en la costa, estoy escuchando Flores Negras, muy cómodamente, en medio de un bosquecito acá en Mar de las Pampas. Nada mal, ¿eh? Y, nada mal. Y nada, y pensando un poco en lo que estás proponiendo, ¿no? El tema de estos homenajes, estas muestras permanentes o no permanentes que hay sobre artistas populares. Venimos de ver una muy linda de Mercedes Sosa, sí, y bueno, estuviste en la de Spinetta, te envidio. La verdad es que lo que más quiero hacer de apenas llegue es darme una vuelta por la Biblioteca Nacional para ver ese homenaje a Spinetta. Bueno, hablabas de la guitarra con la que presentó Kamikaze, pero sí, es muy interesante realmente. Sí, te digo que me emocioné mucho, sobre todo con los manuscritos, ¿no? Con la letra de Spinetta ahí, que está a metros de uno, digamos, La Bengala Perdida y otras canciones. Hay unas fotos rarísimas de Spinetta, hay unas entrevistas de la década del 60 donde Spinetta habla sobre el tango, critica a D'Arienzo, elogia a Piazzolla. Realmente es como el lado B de Spinetta, todo un costado menos conocido, que es muy emocionante. Bueno, y según pude leer, según leí en algunas crónicas de la muestra, también hay, por ejemplo, muchos dibujos de una pasión secreta que él tenía, que era el diseño de autos, sí, los dibujos de autos. Sí, sí, sí, la vi. Vi esos dibujos, tenía unos, pero muchísimos dibujos. O sea, hay dibujos de autos y había dibujos cual si fuera historietista casi, realmente, dibujos muy humorísticos, muchísimos dibujos. Ahí estaba leyendo la nota que publicó Gloria Guerrero hace un par de días en Página 12, y estaba muy buena, muy elogiosa de toda la muestra y muy vindicativa de la figura y de la obra de Spinetta, y se preguntaba a Gloria Guerrero si no era un poco pronto para hacer un homenaje de este tipo. Y bueno, y también está el debate, ¿no? Si este tipo de homenajes hay que hacerlos en vida o hay que hacerlos, como el caso de Spinetta o de Mercedes Sosa, una vez ya muertos. Yo no lo sé. Yo, por ejemplo, vos, y me prendo en la consigna, ¿no? Sí. A mí me encantaría ver una buena muestra bien curada sobre Leonardo Fabio. Claro, sí, que totalmente. Me parece que tiene, digamos, tantas puntas, ya sea desde el punto de vista del cine, de la música y también de sus intervenciones políticas. Digamos, hay tantos artistas, digamos, algunos están todavía vivos y otros no, pero me parece que igualmente hay una especie de, por suerte, una sana costumbre que está imponiendo de esto, ¿no? De tratar de mantener viva la memoria de alguna gente, incluso también de ofrecer el Colón o grandes momentos a artistas que están vivos y que pronto dejarán de estarlo por una cuestión cronológica lógica. Así que, bueno, ahí yo, mi voto es por Fabio. Está bien. Si yo pensaba, por ejemplo, en Horacio Salgán, que realmente merecería una exposición, sí hubo, digamos, una suerte de homenaje, y de hecho hay un busto de él en la Biblioteca Nacional, pero es otro músico que se merecería tener algún tipo de homenaje, o incluso Nelly Omar, ¿no? Una exposición sobre Nelly Omar me la podría imaginar claramente. Sí, lo que pasa es que lo que ocurre, me parece, con Nelly, lo que pasó, y nosotros lo vivimos. Sí, es que ella no. Que ella es la que no quiere. Sí, sí, sí. Y en el caso de Salgar, me parece que también, si bien que son otras las motivaciones, él no quiere. Bueno, de hecho, ¿cuánto hace que está tratándose de que Salgan se sienta al piano y registre un disco de piano solo? Y no hay caso, él, digamos, muere con la suya, ¿no? El Quinteto Real y Salgan de Lío, que ya es imposible que se vuelva a reeditar, pero hay también algo así, ¿no? Cómo forzar a, si la persona no quiere, no quiere. Sí, bueno, y después hay otra variante de la consigna, que, digamos, yo comentaba que había visto una exposición sobre Mercedes Simone con fotos de ella en la Casa Carlos Gardel, y me parecía increíble porque en esos casos era casi un rescate, ¿no? De figuras que fueron muy importantes y que son muy prestigiosas, que son amadas por los propios músicos, pero que quizás no están tan asentadas o no son tan recordadas en el gusto popular. Yo mencionaba, no sé, Ignacio Corsini o los hermanos Verón, como algunos de los casos, ¿no? Que estaría bueno conocer un poquito más y adentrarnos en esos universos musicales. Estaría bueno, sí, quizás son figuras que no tendrían el impacto que tienen, por ejemplo, la figura de Spinetta o de Fabio mismo, o de Charly, que vos decías, bueno, un artista que merece, por supuesto, un homenaje, sería él. Pero sí, me parece que hay como ámbitos más modestos que estaría bueno también que estuviese. Ahí mencionaba Miguel, ¿no? El caso de la de la casa de Carlos Gardel, que hay un museo que es muy, muy precioso. Lo que pasa es que a veces tiene esas cuestiones, ¿no? Que está tan cerca, no nos damos cuenta, pero uno puede ir ahí a la calle de Jean Jaurès y ver una guitarra de Gardel, ver vestimenta. Sí. Imagino que la Espineta puede llegar a hacer algo parecido a lo que está como muestra permanente en la casa de Gardel. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Yo, Mariano, tuviste oportunidad, te imagino, ahí en la costa escuchando música de modo imparable. Sobre todo en el auto, cuando fuiste por la ruta y estando ahí. Lectura, música, sí, mucha música en la ruta. Muchísimo. Bueno, también me quedé enganchado con la propuesta de este Flores Negras. Bueno, vas a conversar un rato con Dori Caymmi, sí, que es, digamos, parte de la tradición más exquisita del estado de Bahía, bueno, hijo de Dorival, bueno, nada, impresionante, que va a hacer un concierto con Horacio Molina, y también el disco de Soledad Villamil, que lo escuché bien, es un disco, me parece, bisagra, y va a estar bueno realmente conversar con Soledad Villamil, cada vez más jugada a una propuesta musical, cada vez más audaz, porque en realidad ella empezó haciendo una cosa más bien indicativa y más bien actoral, un poco una extensión de su trabajo como actriz, y ahora está jugada a la composición, está jugada a avanzar hacia otros géneros que no sean solamente el tango. Está bueno. Sí, estoy escuchando mucha música y estoy escuchando algunos discos que me estuvieron mandando, como por ejemplo el disco de Muse, que es la banda británica, bueno, que este año se hizo famosa por ser la banda de las Olimpiadas, la canción oficial, claro, sí, de los Juegos Olímpicos de Londres, pero realmente este disco, que es el sexto de su carrera, de Second Law, se llaman la Segunda Ley, nos muestran realmente como un bandón. Quizás todavía no tienen el reconocimiento aquí en la Argentina que tienen bandas como Coldplay, a las cuales yo creo que le deben algo, pero realmente es una banda que toma algo de esa épica medio operística que tuvo Queen en su momento. También toma de Queen, cuando Queen, a partir del disco The Game, ¿te acordás? Se puso un poquito más funk, más bailable. Sí. Bueno, este disco también, para Muse, que ya es una banda con muchos años, muestra la bisagra, porque hay un tema bastante funk, y bueno, con letras que son todas muy enrevesadas, ¿no? De amores locos, de relaciones torturadas, y bueno, y siempre esa cuestión épica, ¿no?, en la música. Bueno, sí, estoy escuchando bastante Muse y otros discos también. Bueno, digamos de Muse también, que tiene una larga historia, ¿no?, aunque quizás en los últimos años se hizo más conocido, y sobre todo en Argentina, ¿no?, que empezamos a tener referencias de ellos en los últimos años. Tienen 20 años ya de trayectoria. 20 años de trayectoria, sí. Y bueno, uno de sus líderes, Matt Bellamy, contaba, bueno, que están en un momento en el cual ya se apoyan en la tradición del pop británico, una tradición riquísima de toda la generación del 60, ¿no?, de Beatles, Kings, de Hoop, acá, y bueno, y dice, no tiene ningún problema en que se vean las costuras de sus influencias, y bueno, y ahí están Queen, ahí están U2, ahí están Coldplay, y bueno, nada, y estoy escuchando todo el disco, realmente es un disco notable, ¿eh? Bueno, Nacho me dijo, escuchalo, que está bueno, Nacho Redondengo, y lo escuché, y bueno, y incluso volví a escuchar Survival, viste, el tema de los Juegos Olímpicos, y ya con otra perspectiva, más reposado, es un temazo. Ahora vamos a compartir ese tema. Yo quería abrir un pequeño paréntesis, Mariano, porque yo recibí recién ahora el disco, el de Charly García, de los, digamos, no tiene que ver con Muse, pero sí quería decirte que coincidí con una apreciación tuya. Vos hace 2-3 meses comentaste los discos de Charly García grabados el año pasado en el Gran Rex. En 60 por 60. Sí, 60 por 60. Y decías que lo que permiten estos discos es descubrir los arreglos de Charly García, porque están mucho mejor arreglados que las versiones originales. Entonces se perciben algunas cosas que quizás no estaban tan presentes. Y es, bueno, así, me enganché con eso. Incluso más que con la voz de Charly. Además, Charly dijo que finalmente eres un bicho de estudio, siempre lo fue. Y cuando le dio el Cerrito Quintero para que reproduzca exactamente los arreglos que habían sido hechos para los discos, como fueron grabados, el Cerrito Quintero se quemó las pestañas, pero sacó los arreglos originales con algunas partituras originales, y ahí te das cuenta de lo que fue Charlie. Yo hablo en pasado, de un modo totalmente intencional. Sí, sí. Lo que fue Charlie en términos de ser una persona que en un estudio, hasta que no lograba lo que él quería, no sacaba el disco, y yo creo que hasta la etapa quizás un poquito más confusa o más oscura, que fue la etapa Say No More, también él plasmó en un disco lo que él quería, que era justamente aniquilar el concepto canción y ser más un concepto sonoro que más que una estructura clásica de canción con estribillo. Sí. Bueno, él siempre supo lo que quería en un estudio. Es realmente increíble eso. Y aún hoy me parece que uno puede vislumbrar algunos destellos de aquel Charlie genial. Bueno, vos pasaste plateado sobre plateado, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me pasa, Mariano, es que yo pensé que en general, digamos, es como un viejo truco de la industria discográfica, ¿no? Volver a grabar los viejos temas en versión en vivo, que generalmente no aporta nada. Y yo pensé que estos discos me iba como, no iba a pasar nada, como que las versiones en estudio eran insuperables. Y realmente me llevé una grata sorpresa con eso, porque estoy como muy enganchado escuchando los discos y redescubriendo esto que decís, el García, viste, como ingeniero de sonido de los estudios, básicamente. Sí. Bueno, de hecho también se están cumpliendo 30 años, es increíble, de la grabación del primer disco de los Twists, que la historia dice que en realidad fue una invitación que le dio Charlie a Cipollotti y a Meringo para que usaran horas de estudio que él tenía ahí sobrantes, y lo que hicieron los Twists en ese momento fueron, grabaron en 2 días todo el disco, y en un momento Charlie los echó y dijo, bueno, váyanse, y tomó de esas primeras grabaciones, le devolvió un disco totalmente diferente a lo que habían ellos grabado, lo que muestra también que cuando Charlie produjo, no produjo mucho, pero sí produjo algunas cosas puntuales muy buenas, como los Twists, o algunos discos de Fabiana Cantilo, sí. Entre otros, o el primer disco de Los Abuelos de Nada también lo produjo Charlie García, y él sabía claramente cómo sacarle el jugo a cada banda, a pesar de los estilos, porque siempre fue un tipo muy, muy, muy, muy afín al tema sonido. Uh-huh. Digamos, si yo te pones a pensar, Charlie siempre estuvo hablando del sonido. Y hace poco te comentaba a vos, Andrés, que te pareció una muy buena apreciación. Charlie le comentaba en una entrevista publicada en el diario La Nación a Sebastián Ramos que le gustaba mucho el tango, pero que el tango le parecía por momentos, sobre todo el tango de orquesta, le parecía un sonido un poco agudo, que le faltaba gordura, él decía, le faltaba graves. Digo, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no con esa apreciación, es la apreciación de alguien que se toma el tiempo para escuchar sí. tango orquestal, orquesta de tango, y decir, no, me gusta, pero me parece que le gusta que le faltan más bajos, decía él. Tal vez a este regreso de Charlie, después de todos los problemas de salud que tuvo estos últimos años, quizás lo que le faltaría sería un disco realmente con canciones nuevas, o tal vez ya está, ¿no? Quizás sea revisitar este corpus de canciones que es notable. No tendría esa expectativa, para no sí. defraudarme. Me parece que sería muy complicado que Charlie vuelva con canciones nuevas, y si vuelve con canciones nuevas, ¿cómo competir con la propia obra? Me parece que es bastante problemático. Me sí. parece que hoy Charlie es más bien una especie de glorioso karaoke de su propia obra, y no está mal que así sea, sobre sí. todo porque es un sobreviviente, ¿no? Es un tipo que está vivo después de mil batallas. O sea, que en la exposición me parece que él sabe sí. también eso, y por eso también está buscando una variante, que es la variante de hacer quizás músicas para espectáculos, bandas de sonido o musicales, uh-huh. que quizás eso lo salva un poco de la cuestión de la melodía, ¿no? De la canción. Vos sabés que en la exposición de Spinetta hay una foto así en versión gigantografía hermosa de Spinetta con Charlie, como una especie de making of, o sea, están ahí en medio de la grabación del videoclip. ¿Cuál fue? ¿El de Nuevos Trapos fue donde están todos disfrazados, que aparece Renata Jussheim, aparece Fito Páez, que es un video, de bueno, obviamente de Charlie? ¿No es una de las fotos que están como con narices? Sí, esa, exactamente. Sí, la vi. Muy emocionante. La vi en la revista. Sí, muy bueno. Sí. Bueno, vos hablabas de Muse, Mariano, ¿qué te parece si compartimos? Me encantaría escuchar Survival, dedíquenmelo. Dale. Que es un tema que tiene una épica, tiene esa cosa de que hay que ganar, hay que correr, hay que... Tiene una letra que es, realmente la letra es para cuestionarla, porque es la letra de alguien que habla de que hay que ganar en esta vida, cosa que yo lo cuestionaría de algún lugar, ¿no? Pero tiene también, viste, eso que a mí me gustaba, el rock sinfónico, que son la estructura medio de suite, de temas cortados con muchas partes. Es un gran tema, Survivor, ahora que ya pasaron los Juegos Olímpicos, es un gran tema. Bueno, te saludo, Mariano, y el sábado que viene, por supuesto, vas a estar aquí, y tenemos como invitado a Cabrera, ¿no?, el sábado próximo. Cabrera, buenísimo. El gran Cabrera que va a estar presente. ¿Con la doblada vienen? Sí, vienen. Ah, bueno, sí, dobles invitados. Sí, dos invitados, bueno, y Fernando Cabrera, que viene a presentar un DVD y un libro de poemas, ni más ni menos. Claro. Bueno, no, Mariano, gran abrazo. Abrazo grande. Y nos vamos escuchando la música de Muse. Dale, mandando un abrazo a Paola, a Nacho, a Natalia, a Sequila, a todos. Dale. A Miguel. Gracias. Abrazo grande.

un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Till I never really can understand. Just when I think that you've gone, I feel you take hold of my hand. You're like the wind that blows in front of a storm. The electricity explodes in the night. Now it's already too late to decide if it's wrong or it's right. This obsession is too strong to fight. Somewhere there must be a place where two heartbeats can touch, where lovers can meet in the daylight and find it's enough. So do I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark? Show me your heart. I never hear about the pain in your. 22 horas 53 minutos, nos seguimos acompañando hasta la medianoche en Flores Negras, en la radio pública. Y lo que estamos escuchando es Obsession, un tema que interpreta Dorica Imi, que va a ser un visitante ilustre de Buenos Aires, realmente. Va a estar actuando, presentándose el próximo fin de semana, el próximo sábado, a las 8:30 en la Usina del Arte. Va a estar junto al gran Horacio Molina en un encuentro que tiene entrada gratuita. Bueno, y en Flores Negras estamos comunicados con Dorica Imi. ¿Qué tal, Dori? ¿Me escuchás bien? Andrés Casac te saluda. Te escucho muy bien. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien? Bien, bien. Tenés un español perfecto. Ya, yo tengo, tenía muchos amigos en Buenos Aires. Tengo todavía. Yo creo que todavía tengo. ¿Hace mucho que no venías? No sé. La memoria es una cosa que se fue hace tiempo. Pero Horacio, yo iba siempre a La Fusa con Silvina Muñiz y Coco Pérez, y ahí conocí los artistas argentinos e hice muchos amigos. ¿Y cómo va a ser el encuentro con Horacio Molina? ¿Cómo va a ser el concierto? Empezó con este con este disco que hice Horacio, que me pidió para tocar la guitarra y cantar en el disco de Lepera con Gardel. Sí. Y yo canté una parte de El Día Que Me Quiera. Que me quieras. Sí, sí. Está bien, está bien. Y entonces Horacio escuchó otros trabajos que yo hice, y hace mucho tiempo que no nos vemos, no sé cuántos años. La última vez que cantamos juntos, posiblemente en el año yo creo que en los años 70, así el inicio de los años 70, 72, Horacio estaba con un café en Punta del Este que se llama Café del Puerto. Sí. Y yo canté con mi hermana Nana. Y guitarra y voz solamente. Ahora, yo te quería preguntar, Dorica Imi, porque además de tener un apellido ilustre para toda la música brasileña, digamos, por el trabajo de tu padre, por lo que has hecho vos, por lo que ha hecho tu hermana, sí, en la Gacetilla para la prensa, hay un comentario, que digamos, sobre vos, de Caetano Veloso, que es muy lindo lo que dice, amo a Dorica Imi, inclusive, estas son palabras de Caetano Veloso, ¿no? Dice, amo a Dorica Imi, inclusive, porque él nunca retrocedió de su intransigencia con los tropicalistas. Desde mi punto de vista, nosotros teníamos razón, pero Dori precisaba no ver esa razón para atender las demandas de la formación de su estilo. Yo te quería preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo era esta relación? La cosa es muy simple. Yo estaba... No me gusta mezclar las cosas con nuestra música, como rock and roll en cosas así. Y yo aprecio mucho, yo escuché muchos cantantes ingleses y americanos y haciendo música, pero con mi música yo nunca acepté. Y la idea de empezar algo que es un movimiento que empezó y terminó enseguida. No tiene, como todo el movimiento. Y yo no creo en movimientos, yo no creo. Yo creo que somos individuales y vamos a seguir así, vamos a morir solos también. Entonces yo no creía en la Tropicália como no creo hasta hoy. Pero tengo una gran admiración por Caetano, somos amigos desde el año 60. Te quería preguntar, yo grabé discos con él, el primer, Caetano y Gal Costa. Yo hice arreglos ahí yo hice arreglos para Gilberto Gil, el primer disco también. Pero la única cosa que hay una, tenemos caminos distintos con esta cosa de la influencia de los Beatles en mi música. Yo estaba influenciado por Jobim, por Gilberto, por mi padre, por tanta gente, pero no pelo rock and roll. Yo apreciaba, pero no nunca mezclé con mi música. Ahora, Dorí, yo te quería preguntar, ¿sos segunda, digamos, el que empieza con el tema este de la música? ¿Es tu padre? ¿Él es la primera generación de músicos, Dorival Caymmi? Sí, la generación de mi padre, sí, Noel Rosa, Caymmi, Nari Barroso, que hice Acuarela do Brasil, una generación que está cumpliendo un poco más de 100 años. Sí. Y mi padre, ¿cómo se llama? El centenario, se puede decir. Sí. El centenario de mi padre empieza el año que viene, el 30 de abril. Él es de 14, pero yo voy a empezar el 13 porque hay fútbol. Está el mundial, por eso, está bien. Está bien pensado. Y yo quiero empezar haciendo cosas todo el año, con orquesta, con libros, con cosas así. Porque memoria, usted sabe, no es una cosa así para que las personas tienen mucho. Ahora, es increíble porque recién mencionabas a Ari Barroso, a toda la generación, todas las personas que trabajó tu padre. Yo te imagino, vos te viste haber criado con toda esa gente, ¿no? Digamos, con todos esos monstruos que uno, digamos, lee en los libros de historia de música, que escucha, y vos te criaste en esa casa. Y por eso, una de las razones de que yo no acepto muy bien de estos cambios, exactamente porque yo conocí la gente importante de la música de Brasil así de chico, de 5 o 6 años de edad, y yo voy a cumplir 70 el año que viene. Sí. Entonces, para mí, cambiar este camino, cambiar las raíces, es muy difícil. Y entonces, pero siempre sin ningún odio o sin ninguna cosa tan radical. Apenas yo tengo la misma opinión. A mí me parece que yo hablo siempre la misma cosa por los últimos 50 años de mi vida. Dorí, te queríamos saludar, bueno, anticipar por supuesto este concierto del próximo fin de semana en La Usina, y te vamos a despedir con un tema que interpretás vos, vienen las noticias ahora en la radio pública. Claro. Lo que vamos a escuchar es Fora de Hora, que pertenece con Chico Buarque. Claro, y te quería preguntar brevemente si puedes contar alguna historia que tenga que ver con esta canción, cuándo fue compuesta. Esa es una película de una amiga, Ana María Magalhães. Yo dijo a ella que yo hice las canciones de la película, que se llama Lara, es sobre una actriz, Odete Lara, de Brasil. Y entonces yo hice la canción y mi parcero, mi amigo es Paulo César Pinheiro, que hace las palabras. Pero ella me dijo, no, yo quiero que sea Chico Buarque de Holanda. Entonces, y quedó lindo, porque Chico es una de las personas más importantes de mi generación. Y entonces salió esta canción. Dorí, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, te despido con Fora de Hora, entonces, por Dorí Caymmi. Fora de hora, o meu coração pega a pensar no seu. Será que ele também terminas de esquecer. Será que embora um bom coração deseja mal ao meu? Será que diz que nem se quer me conhecer? Estás escuchando Flores Negras. La mala negrita se le sale lo pie la cunita y la negra merced ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capitel y va a tener cascabel. Si tú drume, yo te traigo un mamá y bien colorada. Si tú drume, yo te traigo un babalá que va a pelupar. Pasaron 10 minutos de las 11 de la noche, estamos con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo, estamos también con Ezequiel Sánchez en la parte técnica, con Miguel Vicente, estamos compartiendo música, estamos escuchando Mercedes Sosa, y esto tiene que ver también con la consigna de esta noche, que es que otro músico además de Spinetta merece una exposición, y de hecho Mercedes Sosa la ha tenido, porque hace un tiempito se estuvo presentando en la Casa del Bicentenario toda una muestra dedicada a su obra, ahí en Riobamba al 900, una merecidísima muestra, realmente una de las figuras de la música popular que ha recibido un homenaje, y lo que estamos escuchando pertenece a su disco de regreso a la Argentina después del exilio en 1982, Drume Negrita. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar los oyentes, Miguel? Lo pueden hacer a los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, esperamos su llamado al 0810-222-0870. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. A ver, vamos pasando algunos, ¿te parece, Ezequiel? Dale. Hola, soy Verónica, llamo de nuevo, se cortó. Quería llamar por la consigna. Creo que el homenaje puede ser para Miguel Abuelo. Me encantarían las entradas para ver a Tomatito. Los últimos números de mi documento son 538. Bueno, gracias. Está bueno el programa. Buenísimo el comentario sobre Miguel Abuelo, que ha salido una biografía que escribió Juanjo Carmona dedicada a la obra de Miguel Abuelo, se lo ha recordado, pero realmente merecería una exposición. Aparte tuvo una vida increíble entre Argentina, España, una vida de trotamundos total, una vida que ha pasado por todos lados. Sí, seguro, seguro que merece una exposición. Hola, buenas noches, estoy escuchando el programa y bueno, me encanta, y bueno, mi ídolo es Charly García, me encantaría que haya un homenaje o una exposición sobre él, a pesar de que, bueno, es muy conocido, pero lo amamos mucho. Y me gustaría saber bien la dirección de la Biblioteca Nacional, porque la desconozco. Así que, bueno, muchas gracias, un abrazo. ¿La dirección, Miguel? Bueno, Avenida de las Heras, Agüero, y también por el lado del Libertador, ¿no? Porque ocupa, creo que casi más una manzana por ahí, ¿no? Si no estoy errado. Sí, hice el paseo en bicicleta, me fui en bicicleta hasta la Biblioteca Nacional, la dejé ahí en la entrada. Había mucha gente en la exposición de Spinetta, realmente. Recién estaba recordando que más de uno estaba lagrimeando ahí, estaba emocionado. Y hablábamos fuera de aire con Paola Escobar, con la productora, que cuando fue la inauguración de la exposición, allí estaban los hijos del Flaco Spinetta, allí estaba Malosetti. Realmente había una emoción flotando en el aire, y seguro que tiene que ver, bueno, por supuesto, por lo que ha sido Spinetta, y también porque ha pasado pocos meses desde su muerte. Es cierto. Y bueno, y ya está esta exposición. Vamos a escuchar más mensajes. Flores Negra, bueno, hay tantos músicos: Leopoldo Federico, León Gieco, el maestro Aníbal Arias, qué sé yo, es interminable la lista. Bueno, me quiero ganar las entradas de Tomatito. Un abrazo para todos, Pepe Ramos Mejía. 671 el documento. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Y Leopoldo Federico, el hombre más homenajeado, creo, de los últimos años del tango. Lo único que le falta es la exposición, porque tuvo una película hecha por Pauls. Después, por supuesto, un libro muy recomendable, reediciones de sus discos. Incluso él mismo lo fue a buscar Hugo Rivas, el guitarrista, para reeditar lo que fue el cuarteto de Grela con Federico, y lo reeditó con Hugo Rivas, ese formato, ¿no?, de cuarteto, donde el liderazgo está en la guitarra y en el bandoneón. Lo único que le falta es la exposición. Es un grande, Leopoldo, no solamente por su trayectoria artística, sino por la actitud que tiene frente a las nuevas generaciones. Es un hombre que ha sido muy generoso, que ha participado de todos los proyectos que tienen que ver con la continuidad generacional, que tiene que ver con mostrarle los yeites a las nuevas generaciones. Ha participado como maestro invitado de la Orquesta Escuela del Tango. Realmente un hombre muy generoso. Sí, buenas noches, mi nombre es Andrés, acá de Villa Lynch. A mí me parece que habría que hacerle un homenaje o algo por el estilo a Alberto Cortés, que nos ha hecho quedar bien en muchas partes del mundo y acá está un poco olvidado. Muy bueno el programa. Bueno, para Flor Negra, acá les habla Jorge de Villa Urquiza. Bueno, estoy gustando unas hamburguesas que me estoy haciendo y tomando un vinito y su gran compañía. Bueno, espero que por Mar de las Pampas, Gesell y Pinamar alumbren luciérnagas que suele haber por el mar y por todos lados. Y quiero decir que gente como Spinetta no se muere, queda eternamente en nuestros corazones. Yo estuve el jueves y fue un gran momento, muy espirituoso. Y sí. Hola, buenas noches, Andrés y equipo. Quien también merece un homenaje es Facundo Cabral, pero hay muchísimos, muchísimos más. Agustín Bardi. Bueno, sobre Agustín Bardi, hace un tiempito salió un disco por Andrés Lineski y su conjunto Vale Tango, que lo que hacía era retomar la obra como compositor, por supuesto, de Agustín Bardi, y recrearla tomando algunas grabaciones como referencia de orquestas, algunas grabaciones históricas, y que realmente un disco muy recomendable, que se llama simplemente Bardi y que fue de Vale Tango. Me gustó mucho el mensaje del oyente que decía que estaba tomándose un vino mientras escuchaba el programa. Para mí es un elogio. Y las hamburguesas. Sí, las hamburguesas que acompañaban, pero sobre todo el detalle del vino es muy bueno, muy bueno. Bueno, estamos preguntándole sobre músicos que merecen exposiciones, músicos que merecen homenajes, ya sea porque su obra ha sido destacadísima, ya sea porque han quedado olvidados, tantos músicos que han quedado olvidados, no solamente dentro del folclore, sino también dentro del tango, dentro del jazz, dentro de tantos géneros que componen la música. Hay realmente de todo. Así que bueno, esa es la pregunta de esta noche. Recordemos una vez más los teléfonos, Miguel. Sí, cómo no, el 4999-8700 y también 0810-222-0870. Este último con el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. Bueno, y entre quienes se comuniquen vamos a estar sorteando dos entradas para ver a Dori Caymmi, que no va a ser fácil conseguir estas entradas, porque si bien son gratuitas, se van a acabar muy pronto. Así que bueno, vamos a estar regalando dos entradas para el concierto del próximo sábado. Y también, aunque todavía falta un tiempito, falta más de un mes, pero nos vamos anticipando el concierto del gran Tomatito. Tomatito que estuvo en Buenos Aires varias veces. Me acuerdo en una de esas oportunidades que estuvo con Luis Salinas, así haciendo el guitarrazo ahí, compartiendo diferentes géneros. Tomatito sobre todo está dentro de la música flamenca. ha hecho muchísimo dentro de la música flamenca, pertenece también, como ya que hablábamos con Caimi, que es un hombre hijo también de artistas y artista él. Tomatito es muy curioso, es hijo de Tomate y nieto del Gran Tomate. O sea, la dinastía familiar de esta familia andaluza continúa a través de su obra como guitarrista. Bueno, y estamos hablando de grandes músicos, músicos que merecen ser homenajeados, músicos que merecen tener exposiciones, y uno de ellos indudablemente es Astor Piazzolla. Y Astor Piazzolla, que acaba de ser reeditado, acaban de salir dos discos que fueron curados por el crítico Diego Fisherman. Uno de ellos, digamos, el título de estos dos discos es Astor Piazzolla completo en Philips y Polydor. Fecha de grabación es 1964-1965. Uno de los CDs que se reeditó, en realidad, digamos, ya había salido en este formato digital, porque es su trabajo conjunto con Jorge Luis Borges, cuando Jorge Luis Borges en aquella oportunidad usó sus poemas, que fueron musicalizados por Piazzolla y grabados por el quinteto de Piazzolla con la voz de Edmundo Rivero, que de allí, por ejemplo, surgieron algunos clásicos como Jacinto Chiclana. Quizás este trabajo no sea tan importante como la otra reedición, porque el otro disco nunca había estado reeditado en CD. Yo, de hecho, lo tengo en vinilo y realmente estoy muy feliz de poderlo escuchar ahora en formato digital y con un montón de información extra sobre quiénes integraron el disco y estos detalles que son tan importantes, ¿no? Una buena presentación, los músicos, un buen detalle del repertorio que recrea. Me estoy refiriendo a un disco que se llama 20 años de vanguardia con sus conjuntos. Este disco lo grabó Piazzolla en 1964, nunca había salido en CD, ahora salió, y lo que hizo en este álbum fue, digamos, recrear y, digamos, convocar a los músicos con los que Piazzolla mismo había tocado en su orquesta típica de 1946, en su octeto Buenos Aires del año 55, en su quinteto, es decir, en las distintas formaciones que había tocado Piazzolla en ese, digamos, entre el 44 y el 64, y hacer un repertorio nuevo. Así que realmente alguna parte nueva y otra parte ya había grabado, pero bueno, son grabaciones de 1964. Lo que vamos a compartir ahora es un tango de Julio De Caro y de Pedro Lawrence, versionado por Piazzolla, por la orquesta típica de Piazzolla, que lo que hace en cierta forma es mostrar hasta qué punto Piazzolla, antes de hacer toda esa revolución que hizo con el tango a partir del 55 con el octeto Buenos Aires y a partir de la década del 60 y del 70 con el quinteto, con el octeto, el noneto y otras formaciones, cómo viene de la misma matriz del tango más, si se quiere, típico, más ortodoxo, porque en el año 46 Astor Piazzolla tenía una orquesta típica y hacía tangos clásicos como este que vamos a escuchar ahora de este disco recién reeditado, una grabación de 1964, Piazzolla Sola, orquesta típica. Thank you. llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, laureles. Estamos escuchando Viromes y Servilletas de Leo Maslía en la versión de Soledad Villamil. Esto pertenece a su tercer disco solista, un disco que salió hace poquitos días, que se llama Canción de Viaje y que Soledad va a estar presentando los próximos dos sábados, el 20 y 27 de octubre, en La Trastienda. Así que para anticipar los conciertos, también para hablar del disco y de su trayectoria como cantante, estamos comunicados con Soledad Villamil. ¿Cómo estás, Soledad? Andrés Casac te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo es este disco de canciones? Yo pensaba, digamos, un disco que se llama Canción de Viaje y que tiene canciones provenientes de México, de Chile, de Brasil, bueno, la que escuchábamos recién, de Uruguay, de Cuba. ¿Cómo, digamos, por dónde se recorta un repertorio que puede ser tan amplio como la vida misma casi, no? Sí, ese es el problema con las canciones. Es que hay muchas y muy bellas. Pero bueno, en realidad, la verdad es que este disco, en este disco un poco es como una especie de cambio de rumbo que agarré en relación a los discos anteriores, que eran más, digamos, relacionados al género del tango, sí. O a música más criolla, vamos a decir. Y esa libertad que me dio desmarcarme un poco del género me permitió incorporar canciones que en realidad... Te diría que en su gran mayoría son canciones que canto hace mucho, que me gustan mucho y que, bueno, en este disco me di la posibilidad de grabarlas. Por supuesto que podrían haber sido más y, bueno, y serán otros discos. Uh-huh. Pero este recorrido y esta, de alguna manera, esta ampliación del repertorio es lo que también me dio esta idea, digamos, en relación al viaje, ¿no? A decir, bueno, vamos a viajar y vamos a ir hacia otros territorios. Ahora, Soledad, también lo que muestra este disco es tu crecimiento como compositora, porque hay varios, digamos, bueno, compositor y letrista junto a José Teixidó, porque hay varios temas que compartís la autoría con él, como La Vida Seguirá, como por ejemplo Así Nomás, Como Yo Traté de Olvidarte, que es el tema que abre este disco. ¿Cómo es este costado tuyo? ¿Te fuiste ahora animando a escribir más? ¿Siempre fuiste escribiendo? Mira, siempre escribí. Siempre escribí, no estrictamente canciones, pero siempre volqué en distintas libretas y papeles, digamos, ideas que podían ser, bueno, qué sé yo, algunas más con forma de prosa, algunas con una cierta forma poética. Y la verdad es que después, digamos, pasado un tiempo de convivir ya intensamente con la canción, que es lo que me pasó en los últimos años, algunas de esas cosas empezaron a tomar forma de canción. Ya en el disco anterior había dos canciones, y en este, bueno, hay cuatro canciones, y la verdad es que es un ejercicio apasionante, porque, bueno, la canción, digamos, con respecto a lo que puede llegar a ser escribir otro tipo de forma literaria, tiene esta cosa de, bueno, obviamente de la musicalidad y también de esta condensación, ¿no? De la intensidad que requiere el tener unos pocos minutos para desarrollar una idea bajo una determinada forma, obviamente, que tiene que ver con bueno, son canciones en un estilo tradicional en relación a la forma, ¿no? De estrofa, estribillo, etcétera. Así sí. Que me parece un ejercicio súper atractivo, interesante, y bueno, ahí está un poco el resultado. Ahora, es increíble, digamos, quizás seguramente es una coincidencia, pero hace unos días conversaba con otro de los integrantes de lo que fue ese semillero de cantantes y de artistas, que fue Glorias Porteñas y Recuerdos Son Recuerdos, me estoy refiriendo a Brian Chambuleirón, que él también sacó un disco solista, digamos, después de otros varios discos solistas, donde estaba más volcado en el tango, y acá también se fue abriendo mucho más, y a mostrar mucho más de lo que es la canción brasileña, la canción francesa, canciones de otras nacionalidades. Digamos, yo pensaba también que el tango, a pesar de toda esa pasión que genera por tantos motivos, también tiene una forma muy codificada, ¿no? Como que, digamos, no se puede jugar demasiado en la frontera. Me refiero a esta cuestión de que la canción, digamos, esto que vos hiciste, canción de viaje, es salir del tango y también salir de una forma muy codificada para meterte en otra. Como que el tango no admite término medio a veces. Y a veces también puede generar como cierto cansancio y ganas de probar otras cosas. Puede ser. A ver, a mí me encanta el tango. La verdad es que me parece que, nada, es una música... Es un género increíble musicalmente, poéticamente, y además en realidad con muchísima amplitud. De hecho, en mi experiencia personal, digamos, después de lo que fue Glorias Porteñas, en donde así, digamos, el repertorio era tan acotado inclusive cronológicamente, sí, porque sí. Eran tangos, digamos, de los 20, de los 30, ¿no? Pero después en el primer disco yo grabé cosas, digamos, más, si se quiere, más suburbanas, ¿no? Tango más de las estribaciones de la ciudad, más criollo, más campero. La verdad es que hay muchas posibilidades, evidentemente, pero es cierto que abrir los géneros de las canciones, a mí, digamos, es algo que me da una, sobre todo expresiva, interpretativa, que nada, me siento que está bueno. Y también en mi caso, por lo menos, creo que tiene que ver un poco con esta condición de actriz que necesita, digamos, el cambio de personaje, de historia, de situación, ¿no? Sí. Y variar en el repertorio también me permite eso, digamos, ¿no? Como interpretar todavía más cantidad de personajes diferentes. Uh-huh. Ahora, algo que sí tiene en común, si bien hay un quiebre en la elección de repertorio, de hecho cantás temas de Violeta Parra, como Maldigo del Alto Cielo, haces el Valsecito desde el Alma, haces, bueno, sí, lo que escuchábamos, Viromes y Servilletas, Volver, que por ejemplo cantar a Chavela Vargas. Pero yo te quería preguntar... digamos, lo que noto como unidad, como, digamos, como elemento en común de tus discos solistas, es un laburo muy fuerte en lo que tiene que ver con la musicalidad, con el cuidado del disco, con la producción, y que es un trabajo que tiene que ver con vos y tiene que ver con José Teixidó. Yo te quería preguntar cómo es ese trabajo conjunto entre ustedes, pues tus discos están siempre muy cuidados. Sí, la verdad es que es sí, hay como una, digamos, un detalle en la elaboración y una dedicación, digamos, muy grande a todo el espectro del trabajo sobre el disco, ¿no? A la elección de las canciones primero, al repertorio, que es realmente muy cuidadoso, digamos, ¿no? Yo elijo cantar muchas menos canciones de las que me gustan y de las que eventualmente podría tener el berretín de cantar, quiero decir, ¿no? Siempre trato de mantenerme, digamos, sobre una idea guía para el disco que haga que el disco también sea una unidad, digamos, que no sea una selección aleatoria de canciones X, sino que tenga un sentido, por lo menos para mí, ¿no? Sí. Pero en ese laburo conjunto, digamos, ¿cómo funciona? ¿Cada uno ocupa un rol? O sea, digamos, vos, él te da consejos, a su vez vos aconsejas, digamos, se van definiendo cosas. ¿Cómo se labura de a dos en la producción musical? Sí, en realidad es súper compartido, por supuesto. Por ahí, digamos, el caso de lo que tiene que ver con la selección del repertorio es algo que descansa más, digamos, en mi área. Todo lo que tiene que ver con los arreglos está del lado, digamos, del trabajo que hace él. Y después compartimos, digamos, la elaboración de lo que va, desde empezar a cantar, digamos, con la voz y la guitarra y generar, digamos, lo que empieza a pasar en la interpretación de la canción, que se empieza a vislumbrar la versión, de ahí hasta tener, bueno, el arreglo y por supuesto, después, en el caso del disco, lo que significa la producción, o sea, cómo se va a grabar el arreglo y qué, digamos, para dónde uno quiere apuntar, digamos, la sonoridad, los instrumentos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo muy compartido y muy, interesante, ¿no? Porque bueno, tiene muchas instancias, como de pronto, no sé, un árbol, ¿no? De la sí. semilla al árbol en flor, y cada paso va sumando un elemento más. ¿Y Soledad, viene por acá tu camino, digamos, de acá a futuro? Digamos, ¿te imaginas haciendo otros discos más vinculados con esta temática de canciones latinoamericanas, canciones de viaje, canciones de trotamundo? ¿O, digamos, tenés más, digamos, es un momento o viene por acá la cosa? Me refiero al tango, por ejemplo, a dejarlo de lado. Claro, claro. O sea, ¿vas a seguir siendo tanguera o no? ¿Cómo, perdón? En términos más brutales, dicho. ¿Vas a seguir por el lado del tango? ¿Vas a seguir siendo tanguera o tenés más ganas de hacer otras cosas de acá a futuro? Mira, la verdad es que esto, digamos, del disco de canciones, que de género canción, vamos sí. a decir, es algo que empezó a ocurrir también naturalmente en estos últimos 2 años, en donde en el repertorio de los conciertos en vivo se fueron introduciendo canciones, se fue introduciendo canciones que cada vez, digamos, había menos tango sí. en la composición de la lista de temas del show, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, digamos, tocando esas canciones en vivo, me di cuenta de que, digamos, había algo ahí que me estaba marcando un camino, sí. que no reniega del tango. De hecho, cuando apareció la idea de grabar este tercer disco, en un momento hasta tuve la fantasía de sacar 2 discos sí. simultáneos, uno de tango y otro de canciones, porque sentía que había como 2 mundos. ¿No? Para explorar. Sí. Así que la verdad es que el paso siguiente, no sé, sí sé que este disco me abre una puerta, como vos bien decías antes, ¿no? A realmente una infinidad de posibilidades de canciones y de mundos, que la verdad es que siendo tan curiosa e inquieta como soy, dudo mucho que abandone. Soledad, vas a estar presentando este disco los próximos fines de semana, los próximos sábados en La Trastienda, un lugar que yo te he visto muchísimas veces, también como solista, pero en la época de Glorias Porteñas me acuerdo que hacían conciertos ahí con Brian, con Ofidio de la Sopa, con Silvio Catania. Sí, con todos esos personajes, hacías creo que todos los fines de semana más o menos. Claro, en realidad en La Trastienda trabajamos, digamos, como si fuera una sala de teatro, sí. ¿no? Trabajábamos todos los fines de semana. Hicimos temporadas realmente muy largas, primero en La Trastienda y después estuvimos en el San Martín y también en otros lugares. Así que sí, el otro día que volví, después de mucho tiempo, la verdad es que tuve así como... Un rapto de emoción, uh-huh. sí, porque la verdad que además para mí Glorias Porteñas fue una experiencia completamente única, en el sentido de que además, primero que me subió a un escenario a cantar, lo cual significó para mí muchísimo. Y además, bueno, lo que fue ese espectáculo, ¿no? Que todavía mucha gente me dice, ay, yo vi Glorias Porteñas, ¿no? Como con un cariño muy especial. Es que fue muy importante también, porque fue en ese momento, en los 90, donde el tango todavía no había vuelto demasiado y ustedes proponían un repertorio de los años 20 y 30, un repertorio muy particular que... Digamos, capaz que lo hacía un poco Cardey, un poco Lidia Borda, pero no eran demasiados los exponentes, ustedes lo hacían de un lugar con mucho humor, pero muy cálido, y al mismo tiempo fue un semillero, eso que te decía antes, porque hoy Silvio Cataño sigue sacando sus discos, Brian, vos sí. también, Rita Cortese por su lado. Es que además, recuerdos y Glorias Porteñas fueron espectáculos autogestivos, ¿no? O sea, donde digamos, todo era escrito y producido y pensado por nosotros, digamos, ¿no? Era... Realmente, quiero decir, es una idea que se le ocurrió a un productor y que nos llamó a hacer. Entonces, evidentemente, ahí había mucho deseo, mucha pulsión. Me parece que es lógico que todos hayamos seguido llevando nuestro deseo adelante. Y sí, la verdad es que fue un momento muy muy particular que, nada, creo, viste, esas cosas que quedan en la historia del trabajo de uno ahí con una marca muy especial. Sí. Soledad Villamil, te agradezco mucho este contacto con la radio pública. Y te voy a despedir, bueno, recordando los conciertos del próximo fin de semana y el otro, 20 y 27, Canción de Viaje, tu tercer disco solista. Vas a estar actuando ahí en La Trastienda, Balcarce 460. Y te voy a despedir con otro tema que pertenece a tu nuevo disco, que se llama De qué callada manera, un clásico de Pablo Milanés, Nicolás Guillén, en la versión de Soledad Villamil. Gracias, ¿eh? Gracias, Andrés, un cariño. Un beso. Chao. De qué callada manera ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. ¿De qué callada manera? Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Cara de sorpresa de nuestro operador Ezequiel Sánchez primero y de fiesta después cuando reconoció que esta versión valseada era ni más ni menos que la versión valseada de la marcha peronista, la célebre marcha peronista. Realmente se está cumpliendo el próximo miércoles, es el día de la lealtad, es 17 de octubre. Y cada vez que hay algún aniversario así importante para la liturgia peronista, aprovechamos para pasar estas versiones curiosísimas de la marcha peronista. Esto pertenece a una colección de 5 discos y 5 revistas que salieron hace 7 u 8 años, que fue dirigido por Julio Nudler, y que estaba la marcha peronista en muchísimas versiones, en tiempo de vals, como estamos escuchando de fondo ahora, como si fuera una cajita musical también. Había unos discursos de Perón, de Evita, unas grabaciones raras, rarísimas, realmente rarísimas, y unos textos muy interesantes de analistas culturales, analistas políticos, planteando el fenómeno peronista desde una mirada histórica y agregándole todo este condimento musical con todas estas grabaciones que siempre nos gusta compartir cada 17 de octubre con nuestros oyentes. Bueno, estamos transitando esta noche, son 12 menos cuarto ya prácticamente, nos quedan 15 minutos de programa. Hablábamos recién con Soledad Villamil, antes con Dorica Imi, también estuvimos conversando con el conductor del programa, con Mariano del Mazo, que va a estar el próximo sábado. El próximo sábado también vamos a tener como invitado al gran artista uruguayo Fernando Cabrera, que viene a presentar un DVD con una actuación que hizo, y además un libro de poesía. Un hombre que de hecho sus letras musicales tienen mucho de poesía, escribe muy bien sus canciones, es uno de los grandes de la música uruguaya, y por suerte en los últimos años se descubrió en Buenos Aires su obra. Bueno, y estamos compartiendo también con todo lo que tiene que ver con la actualidad. Acaba de tocar en el Planetario, acaba de dar un concierto Fito Páez esta noche, un concierto que está celebrando sus 20 años de El Amor Después del Amor, el disco más masivo, el disco más vendedor de toda su carrera, para algunos de sus seguidores también su mejor disco, su mejor momento musical. Y dio un concierto ante muchísimo público, allí estuvo parte del elenco del programa, estuvo ahí Paola, estuvo Nacho Rebaudengo. Bueno, y me contaban así cómo fue el concierto. Fito tocó, entre otros temas, Tumbas de la Gloria, Tráfico por Katmandú, es decir, todos los temas que integraban ese disco, Brillante sobre el Mic, A rodar mi vida. Fue un concierto multitudinario, un concierto con entrada gratuita. Y esta gira de Fito Páez, celebrando los 20 años del disco, que sigue el 18 de octubre, jueves próximo en Córdoba, 20 de octubre en Mendoza, después va a seguir por Perú, 29 de noviembre, 1 de diciembre. Fito Páez, que tiene mucho suceso, e inclusive en Brasil, un mercado siempre difícil para los artistas argentinos, Fito Páez ha tenido su repercusión allí. Y un momento muy impresionante, muy emocionante del concierto que dio con entrada gratuita y al aire libre en el Planetario hace un rato nomás, fue cuando cantó Pétalo de Sal, porque es un disco que originalmente lo grabó junto al Flaco Spinetta, que intervenía en la segunda parte con su voz, esa voz transparente, esa voz increíble de Spinetta. Y lo que hizo Páez en la presentación de hace un ratito fue cantar la primera parte y después pasar la versión grabada con la voz del Flaco Spinetta en la segunda parte. Así que bueno, compartimos quizás uno de los mejores momentos de lo que ha sido este concierto y seguro uno de los momentos más increíbles del disco, el tema Pétalo de Sal. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Sueños, este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal. La misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen volver así y decirte que te extraño. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? Martes 16, 19 horas, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Fabio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio, entrada libre, gratuita y anticipada, capacidad limitada. Nacional, una radio en continuo movimiento. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente.

Este mensaje es para Flores Negras, muy lindo el programa. Y bueno, creo que Papo se merecería un homenaje, una exposición. Fue uno de los grandes representantes del rock de la gente común, ¿no? Y tocó con grandes. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que se fueron comunicando, que fueron dejando sus mensajes. También muchas gracias a toda la gente y a todos los usuarios de Facebook. Muchas gracias a María Adela Carusilio, Graciela Inés Carballo, Ricardo Caruso, Noelia Soledad Gómez, Mauricio Santarone, el colega Patricio Féminis, Patricia Ávila, Noelia Piú, Julia Sarquís, bueno, muchísimos, muchísimos. Yamila Lafuente, muchas gracias, le mandamos un beso. Ricardo Barbieri, muchas gracias a todos los que estuvieron diciendo a quién se debería hacer una exposición, además del Flaco Spinetta. Bueno, algunos otros músicos se le han hecho. De hecho, bueno, recién hablaban de lo del rock nacional. Me acuerdo de una exposición que fueron cuando sucedieron los 30 años del nacimiento del rock argentino y que hubo una exposición bastante importante en el Centro Cultural Recoleta, si mal no recuerdo, que ahí estaba, había cosas de Morris, entre muchos otros, y después se editó un libro. Bueno, hemos hecho el sorteo entre todos los que se comunicaron y los ganadores son, para las entradas de Dori Caymmi, que esto va a ser el próximo sábado en la Usina del Arte, ahí en La Boca, el ganador es Eduardo de Devoto. Eduardo de Devoto, cuyo DNI termina en 947. Eduardo, lo que tenés que hacer es ir a la 15 minutos antes que empiece el concierto con tu DNI y tenés dos entradas para ver el concierto de Dori Caymmi junto a Horacio Molina, que va a ser el próximo sábado a las 9. ¿Empieza, Paola? ¿9 de la noche? 20:30. Bueno, andate 8:15, así llegás tranquilo. Bueno, eso es uno de los ganadores. El otro es Pepe de Ramos Mejía. Pepe de Ramos Mejía, cuyo DNI termina en 671. Ganó entradas para ir a verlo el 28 de noviembre. Todavía falta, Pepe, pero acordate que ganaste dos entradas. Está buenísimo ir a ver el concierto de Tomatito, que va a estar presentándose en Buenos Aires 28 de noviembre. También lo mismo, con tu DNI en la puerta, allí vas a tener tus dos entradas. Bueno, nos estamos yendo, nos quedaron muchísimas cosas pendientes, teníamos agenda, discos recibidos. Quería mencionar brevemente, Nora Jones agregó nueva función, además del 8 de diciembre va a estar el 9, entre mucha otra información que nos quedó pendiente. El próximo sábado se va a estar presentando Mariana Bianchini, que va a estar presentando su nuevo disco titulado Indisciplina. Indisciplina es el título del disco, esto va a ser en La Cigal, 25 de mayo 597, con entrada gratuita, próximo sábado 11 de la noche. Este domingo a las 8 de la noche en Centro Cultural Conex Onda Vaga, Jax Morellenbaum viene a Buenos Aires, con él conversábamos hace algunos sábados. Va a estar el jueves, viernes y sábado, 9 y media de la noche, otra de las opciones en Buenos Aires. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Manuel Moretti y Zambayori van a estar juntos en el Torcuato Tasso. Amadou y Marianne vienen, la pareja africana de ciegos. Increíble, realmente son muy buenos músicos. Amadou es guitarrista, ella canta, hacen una dupla que realmente funciona muy bien en vivo, con reggae, funk, rock. Van a estar presentándose 27 de octubre en Niceto. Bueno, y muchas otras cosas. Buenos Aires tiene una agenda de conciertos realmente increíble. Muchísimos discos hemos recibido, entre ellos el de Barbara Streisand, Release Me, el disco de Gerardo Machifalú, muchas gracias. Débora Dixon también, muchas gracias por el disco. Lo nuevo de Alanis Morissette. Y bueno, y muchas otras cosas más. La vamos a estar algunas de ellas comentando el próximo sábado. Nos estamos yendo. Gracias Paola, gracias Ezequiel, Nacho. Gracias Miguel, muchas gracias. El sábado que viene vamos a estar con Mariano del Mazo acá, por supuesto. Y bueno, y con Cabrera como invitado. Nos vamos con un tema que fue un anticipo de un disco que está por salir. Los Rolling están cumpliendo 50 años de historia. 50 años de historia. Tienen más años juntos que Salgan y Delío. Realmente es increíble. Pocos grupos deben tener medio siglo de existencia. Va a salir un disco el próximo 12 de noviembre. Pero como anticipo, el disco se llama Grr. El primer corte se llama Doom and Bloom. Así que esto es lo que se conoció esta semana. Y con esto vamos a cerrar este Flores Negras. Doom and Bloom. Primer corte del nuevo disco de los Rolling Stones. 50 años de historia. Chau. Hasta el sábado.